Bienvenidos a Antimateria Podcast en su quinta edición. Hoy estamos de lujo y de plácemes, estamos festejando que lleguemos al número 5. Muchas gracias a todos por seguirnos escuchando durante estos 5 números. Se encuentra con nosotros Alos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de una larga ausencia, pero ya está con nosotros. También se encuentra con nosotros Zuldin. Santos y buenos días, aquí en el podcast número 5. Y también está con nosotros el buen Keita desde Toronto. Buenos días, o tardes, o noches, tengan todos ustedes. Y para iniciar con la categoría de computación, como ya es costumbre, vamos a dar inicio con el buen Alos. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, pues tengo un tip cortito para aquellos que usen macOS, o sea, digo que para Christian y para mí nada más. No sé si alguna vez os ha pasado que navegan en una página de internet, se encuentran con una palabreja en inglés así muy obscura y fea, ¿no? El tip es que la pueden subrayar y presionan F7 en su computadora y milagrosamente, y quién sabe de dónde, sale una burbujita que les explica qué significa esa palabra. Se supone que la palabra se agarra y la busca del diccionario que tiene macOS y la pone ahí, ¿no? En una burbujita para que la veas y sepas de qué están hablando en la nota que están leyendo, ¿no? Pues, sí. Bueno, ya eso es todo, señores y señoras, muchas gracias. Muchas gracias por tu tip de Mac, estamos seguros que hay muchos que usan Mac que nos oyen, y también estamos seguros de que hay muchos que usan Windows XP que nos están escuchando ahorita, por lo que vamos a darles un tip de Windows. Si ustedes cuando prenden su computadora tarda mucho en arrancar, o siempre que la prenden aparece ahí un programita que no quieren que aparezca y ya están hartos de eso, entonces váyanse a inicio, clic en inicio, después en todos los programas, en todos los programas buscan uno que dice inicio otra vez, ahí verán que viene varios programitas que son los que se cargan al iniciar, de ahí mismo pueden darle clic con el botón derecho y darles eliminar o borrar, y se borrarán de allí, de tal forma que cuando vuelva a prender la computadora ya no se cargarán. No se preocupen, es solo un acceso directo, el programa sigue allí, lo pueden abrir por medio de otro acceso directo, pero pues de entrada ya su computadora prenderá más rápido. Aparte también estamos de fiesta porque pasando a la categoría de videojuegos está el E3, justamente acaba de pasar el E3 y estamos ahorita muy contentos con todo lo que ha habido. ¿Qué me cuentas de esto, mi querido Zuldin? Pues este E3 ha sido particularmente interesante desde mi punto de vista porque lo he podido seguir casi paso a paso. Durante la semana he visitado una gran cantidad de páginas al respecto, digo, no pude viajar, obviamente, pero también me gustó mucho la opción de que a través del Xbox Marketplace, día tras día se pudieran ver nuevos trailers de juegos que te mantenían al tanto de las novedades de este evento, y que pues fue un evento bastante dinámico desde el punto de vista de un fan, ¿no? Hay prensa especializada que dice que el evento pues fue menos, que realmente no estuvo tan bien organizado y de que no fue tan profesional como en otros años, pero desde mi punto de vista, como simple y sencillo mortal que está viendo en este caso mi hobby favorito, se me hizo bastante bueno, y unas sorpresas muy interesantes en cuestión de los juegos, obviamente pues Halo 3, algunos como BioShock, Killzone 2, Metal Gear Solid 4 para PS3, y pues muy interesante. No sé qué trailers les hayan agradado desde su punto de vista o conferencias. Pues hay muchos, de hecho la gama para Xbox es bastante grande. Quisiera dejarlo aquí un momento y darle el paso a Keita, que nos platique de E3 desde el punto de vista de PlayStation 3. ¿Qué nos dices, Keita? Pues hubo varias noticias. Bueno, una de las más importantes fueron la baja de precio del Play 3, que se bajó a $100. La nueva versión, modelo del PSP, que ya va a ser más ligero, va a ahorrar más batería y va a tener más cosas, pero es el mismo sistema. El Metal Gear Solid 4, como ya mencionó Zuldin, Killzone, que también se ve bastante bueno, creo que fue lo más notorio de Sony en este E3. Algo que se vio bastante bueno para todas las consolas, creo que es algo también muy esperado, es el Rock Band y el Guitar Hero 3 para todas las consolas. Ok, y dando paso a Wii, mi querido Alos, ¿qué nos cuentas del E3? Pues yo creo que del Wii, porque no mostraron tantos juegos, pero hubo un montón de addons y de cosas extras que se van a poder conectar al Wii. El primero, pues como ya nos comenta Iván, el Guitar Hero, ¿no? Que viene con la guitarra, ya pronto te voy a poder echar las retas, Kevin, para Guitar Hero, a ver si es cierto que tan bueno eres. ¿Tú también tienes, no, Cristian? Guitar Hero, sí, caray, estoy esperando con ansias el 3, sobre todo por la noticia de que puedes jugar contra Slash, ¿no? Que es un personaje a vencer en este juego. Sí, místico, ¿no? Promete bastante. De hecho, las características del Guitar Hero 3, que ya se va a poder jugar en línea, que vas a tener nuevas canciones, que vas a descargar más canciones, y viene por ahí algo en el tráiler que no nos quisieron mostrar mucho, que estás tocando unas notas y de repente te aparece que brinca una nota, pero sí, estás tocando sobre la naranja, azul, amarillo, y de repente te en la pantalla te empieza a brincar la verde, como que si le aprietas es una especie de bono o algo así. No nos quisieron revelar mucho en el tráiler, pero algo así está, ¿no? No sé ustedes qué piensen, mi querido Zuldin. Pues no me di mucho cuenta de eso, la verdad, pero digo, obviamente tienen que innovar, digo, ponerle algunas extras al juego para hacerlo un poco más llamativo de lo que por sí ya es, y más con la competencia directa de Rock Band, ¿no? Entonces hay que ver cómo se van a poner las pilas los chavos aquí de Red Octane para poner un juego muy, muy, muy competitivo y que pues siga haciendo el impacto, primero con Guitar Hero, ahora pues reafirmándolo con Guitar Hero 2, y pues vamos a ver el futuro en Guitar Hero 3. Uno. Lo que me gustaría comentar es que el Guitar Hero para Wii ahora viene con una guitarra inalámbrica, ¿no? Haciendo gala del Bluetooth del Wii, y bueno, un poquito hablando más del Wii porque no me dieron chance. También Nintendo sacó una especie de tapetito que ellos llamaban el Wii Fit, que es una especie de cuadro que pones en el suelo, te puedes subir y el cuadro pues toma notas de tu peso, del balance y del movimiento que tú haces mientras estás parado sobre él, lo cual da posibilidades a juegos como, no sé, juegos de patinetas como Tony Hawk, de snowboarding o cosas de esas, ¿no? Y viene con el demo que probaron ahí, es un jueguito donde tú te puedes subir al tapete y es una serie de ejercicios, yoga, te balanceas sobre el tapetito y te miden tu destreza. Bueno, creo que hasta puedes bailar, ¿no? Me contaba Cristian que es que él vio el demo del baile del tapetito Sí, pues eran ahí era como una competencia, había una gran cantidad de estos Mis, que ya ves que es la personificación de, ahora sí, de ti mismo dentro del Wii, en un escenario, haciendo una coreografía de baile, ¿no? Todo a través del Wii Fit, en el cual, pues, precisamente, como detectan tu peso, podías ver si el Wii Fit podía detectar si subías nada más un pie, si subías los dos, o hacia dónde se balanceaba tu cuerpo. Entonces, en medida a eso, y a los movimientos específicos que te pedía el juego, determinaba si lo hacías bien o lo hacías mal. Así que, pues, es bastante interesante, ¿no? Esto del Wii Fit, parece que el videojugador del siglo XXI va a tener un cuerpazo. Y sí, porque el juego te va midiendo, te va guardando tu desempeño que vas teniendo, y de hecho, pues, puedes tú ir viendo, ¿no? Comparándote con otras personas en internet y viendo qué tal, cómo va mejorando tu health, ¿no? Tu peso, tu coordinación, tu balance y todo eso, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, especialmente para las familias, ¿no? Que si tienen un Wii en frente de la televisión, pues, entre todos se divierten, imagino, con eso. Pues sí, de hecho, eso parece estar pretendiendo Nintendo. Incluso ya con el Wiimote se han dado casos, ¿no? De que hay gente que ha bajado un poquito de peso, y también se han dado casos de cuates que les han dado calambres moviendo el Wiimote, pero pues esperemos que esto sea para bien. Parece ser que por fin es una manera divertida de hacer ejercicio, como en aquellos tiempos de Nintendo y su tapete que sacó, que incluso había juegos de aerobics y todo eso, no sé si lo recuerdan. Ah, sí, claro, sí. Los juegos de las Olimpiadas también. Pues he aquí la modernización tal cual. No sé si alguien tenga algo más que agregar del E3 de sus respectivas consolas. Bueno, de nada más para terminar con lo de Nintendo, también cabe mencionar que salió la pistolita, se llama Wii Zapper, que en realidad no es nada más que un lugar donde tú puedes poner tu control y tu nunchuck, y bueno, funciona a base de pistolita como aquella para matar patos, ¿no? En el antiguo Duck Hunt. Y bueno, hicieron el demo con el juego este de Resident Evil, donde vas tú avanzando y matando zombies, y bueno, me pareció entretenido, no así muy descabellante la idea de la pistolita, porque ya hay muchos juegos que ocupan algo similar. Y ya por último, también me gustaría comentar sobre los juegos que sacaron ahorita. Salió Zelda Phantom Hourglass para el DS, que usa ya bastante bien la plumita y el stylus y este tipo de tecnología nueva. Y además, un juego que me pareció muy interesante y que casi nadie habló sobre él, es este Super Mario Galaxy, que, bueno, regresa un poquito a lo que era antes Mario, ¿no? El hecho de que tengas que estar brincando y manteniendo el balance, moviéndote de un lado para otro, aplastando a los enemigos, como que regresa un poco más a lo que era Mario, ¿no? Ya no es tan, no sé cómo se diga en español, tan gimmicky, ¿no? Ya no tiene que ocupar el agua para limpiar cosas, sino que ya regresa más a lo que era Mario originalmente, un juego de plataformas rápido y donde si te caías te morías de coraje porque te has que volver a empezar. Y bueno, ahora sí, si quieres, Sultin, aviéntate con el 360. Oye, sí, nada más antes, a ver, si vimos todos la presentación del Wii Zapper, una pregunta. ¿Soy yo o se me hizo que tenía muy baja precisión en los tiros del Wii Zapper, en específico en el juego Umbrella Chronicles? A mí lo que me pareció es que como que estaba mal calibrado, como que porque la mira temblaba mucho, o era el cuate que de plano estaba súper nervioso cuando grabaron eso, o estaba mal calibrado, ¿no? Porque en sí, por la forma del Zapper, que es como una especie de mini Uzi o de metralletita, como que te da más control sostenerlo con las dos manos y más precisión que con solo una, pero pues quién sabe si haya sido un error técnico, o el cuate estaba nervioso, o de plano está mal hecho, ¿no? No sé qué pienses, Alos. Pues me aventé un videito en YouTube de un cuate jugando Metroid Prime 3 con el Zapper, y pues yo pienso que sí estaba mal calibrado el que ustedes comentan, porque pues yo vi el video este y el cuate parecía que sí apuntaba donde quería y atinaba, ¿no? O no sé, igual y el cuate que lo probó estaba como dices nervioso o no sabe jugar o no sé, ¿no? Pero no sé, habría que probarla en primera persona y ver que sí funciona la idea. Pero de entrada me parece una excelente idea, y el juego Metroid Prime 3 se ve fantástico, ¿eh? Rólense a YouTube y vayan y vean los videos y vean, hay una escena donde Samus va cayendo de una especie como entre túnel, y mientras va cayendo se va peleando con un enemigo, un jefe. No, se ve fantástico, la verdad. Ok, ¿y tú, Keita? ¿Algún comentario? Pues no muchos o demasiados, pero me ocuparía todo el tiempo. Okay. Nada más esperando los juegos que salgan. A ver, Sultin, ¿qué tenías desde punto de vista? No, antes también para Keita, por su sección de PlayStation 3, ¿qué te parecieron los trailers? Ahí sí, los que muchos califican como de los mejores de este E3, el Killzone 2 y el Metal Gear Solid 4. A ver, desde tu punto de vista como experto del PlayStation 3. Pues el Killzone me gustó bastante, pero nunca he jugado algún Killzone anterior, entonces no puedo saber qué me puedo esperar, no sé bien cómo ser el juego. Y en cuanto al Metal Gear, bueno, está increíble, ya lo tengo en mi PlayStation 3 en alta definición, se ve genial, ya no puedo esperar para ese juego. No sé tú cómo lo has visto. Lo que pasa es que desde que tuve la oportunidad, porque realmente nunca lo tuve, el primer Killzone, se me hizo muy bueno, que tenía mucho realismo y que sí te sumergía en el ambiente de la guerra que te presentaba, y este Killzone 2 se me hace que sí lo lleva a otro nivel. Los efectos de luces se me hicieron increíbles, el realismo se me hizo incluso aún mejor del primero, que ya se me pareció bastante bueno. Insisto, no lo tuve, pero promete mucho este juego. He oído personas que dicen, no, yo no tenía un PlayStation 3, pero por este, no cambia. Y Metal Gear Solid 4 igual, creo que sí es un juego que yo prendo mi veladorcita para que salga en 360, porque se me hace un juego bastante bueno que no habría que dejar pasar, si no, pues ya. Se abre el teletón para que cooperen a Zuldin y su PlayStation 3, por favor. Los números los estaremos actualizando en las próximas semanas. Es una causa noble, es una causa. Los dejaremos ayer en el blog antimateriapodcast.blogspot.com, nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. A propósito de esto, para insertar aquí una leve categoría de juegos de Windows o para Windows Vista, les quiero decir que el que más me llamó la atención es el Flight Simulator 10, que se ve impresionante, sobre todo los gráficos, y pues promete mucho el modo de juego, que está cada vez más realista. También el Age of Empires 3, The Ancient Dynasties, se ve de lo más interesante. Si no han bajado el tráiler, les recomiendo que lo bajen. Estos juegos, la verdad es que por su característica son casi exclusivos de PC, ¿no? Por el movimiento y la interfaz que tienen. Van a salir más juegos que están dispuestos para otras consolas y también para Windows, como el Bioshock, el Gears of War, el Crysis, que dicen que el Crysis es como que un reto para la computadora. Si logras jalar el Crysis en Windows, pues ya casi puedes jalar todos los demás juegos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aquí también anunciado un juego que se ve de lo más espectacular, el World in Conflict, que las gráficas prometen mucho. las estrategias también, y desde luego el Age of Conan Ivorian Adventures, que también se ve de lo más impresionante. Y ya... ¿Puedo intervenir unos segundos? Claro que sí, adelante. Ahorita que hablas sobre los juegos en Windows, me pareció importante comentar que los desarrolladores tienen ahorita una broncota intentando programar juegos para Windows, debido a que el DirectX 10, que se supone que es la crema de la crema en cuestión de gráficas para computadora, es demasiado pesado para las computadoras que existen hoy en día. Entonces la mayoría de los programadores están así como que indecisos y no saben si hacer los juegos con la tecnología más nueva que incorpora Vista o utilizar la tecnología del Direct 9, ¿no? Entonces, bueno, nada más así como comentario sobre los juegos que nos mencionas. Muchos de ellos todavía corren con la tecnología antigua del DirectX. Y bueno, yo creo que si quieres ver juegos muy padres, nos tenemos que esperar así como que un año o dos a que la tecnología alcance a la gente de Microsoft, ¿no? Pues de hecho, sí, el problema aquí también con el Direct 10 es que apenas está saliendo hardware que soporte los shaders que maneja. Pero para no aburrir a nuestro público del podcast, que ya nos han hecho estos comentarios, vamos a pasar directamente a los juegos que hay en común para las tres plataformas, como el Rock Band, el Guitar Hero 3. ¿Y qué más tienes por ahí, mi querido Zuldin, para 360? Bueno, yo nada más hacer unas recomendaciones de que si tienen el Marketplace para 360, digo, es obligatorio tenerlo. No se pierdan por nada del mundo bajar los trailers de Halo 3, Halo Arms Race, que es un pequeño vistazo a cómo podría llegar en algún momento a ser la película de Halo. Está buenísimo, dura poco y por lo tanto no cuesta tanto trabajo bajarlo. Obviamente Guitar Hero 3, y un juego que se me hizo bastante interesante porque sí, yo veo la serie y me gustó aparte cómo lo presentaron en el tráiler, ¿no? Naruto Rise of the Ninja, si no mal recuerdo, o Rise of a Ninja, ¿no? Es bastante bueno, usa una de las canciones intro de la serie y promete mucho este título, ¿eh? En lo personal, no sé cuáles otros también recomiendas del Marketplace. No sé si esté ahorita en Halo Wars. Yo vi un video de Halo Wars. Se supone que en el E3, perdón, se supone que en el E3 hicieron una presentación en vivo del juego, como se podía ver, pero fue muy, muy escaso realmente la participación de este juego. Estaría pendiente de más noticias porque sí estuve buscándolo como loco, pero pues como sale hasta el siguiente año, realmente se le dio poca atención. Pues mira, de los juegos que su humilde servidor tiene aquí, los videos, perdón, en 360, quiero decir que me aventé a bajar toda la conferencia de Microsoft. Todavía no la puedo ver, voy en los dos primeros capítulos, son 9 de hecho, hasta donde me quedé. Puedo decirte que el primero es el que más vale la pena porque es el tráiler de demostración de cómo funciona Rock Band, y está padrísimo porque en el juego puedes tocar guitarra, bajo, batería y un micrófono. Es un juego que fusiona todas estas opciones y puedes armar tu banda. Tocas como si fuera Guitar Hero, la pantalla es muy similar, solo que se divide en tres. Hasta arriba es la voz, del lado izquierdo es la guitarra, del lado derecho es el bajo. De la batería no alcancé a distinguir en qué parte iba lo de la batería, pero se ve de lo más interesante. Lástima del precio, que aunque todavía no hay un precio oficial en EB Games, que también no nos queremos confiar mucho porque es muy conocido que EB Games siempre pone precios falsos en sus preórdenes. Están manejando el costo del juego solito, sin instrumentos, en $60, y cada instrumento te va a costar $80, ya sea la guitarra, el bajo, la batería o hasta el maldito micrófono, que te va a costar $80. Toma. Entonces, aquí la estrategia, si es que quieres jugar Rock Band, es que alguien se compre el juego y que cada quien se compre el instrumento que quiera tocar para que puedan jugar, porque si de otra forma sí está carísimo. La ventaja tal vez es que la batería, que se ve de lo más imponente porque incluso trae su atril y trae su pedal y es casi una batería, va a costar $80, ¿no? Entonces, comparado contra el micrófono, que un solo micrófono, aparentemente $80, bueno, pues que cada quien escoja su instrumento y que toque, ¿no? Y después, en los siguientes capítulos, bueno, nada más he visto el 1 y el 2, hablan bastante bien de esto. Yo les recomiendo que bajen, aunque sea el primero, para que vean el Rock Band, y en el siguiente podcast les tendré la reseña de cómo subo la conferencia de Microsoft del 1 al 9. Y para continuar con los videos que bajé el de Fatal Inertia, que me encantó el juego. Es un juego muy al estilo de F-Zero, del aquel creador de los juegos de coches futuristas. Y este se ve impresionante, donde los coches también flotan, e incluso puedes atacarlos, tiene una gran variedad de armas, y pues estaremos pendientes de qué tal sale el Fatal Inertia. Desde luego bajé el tráiler de Guitar Hero 3 como un gran fan, y estaré esperando retas ya con el Guitar Hero 3, a ver quién te atreve a desbancar ubicarme en mi posición. Mi famosa posición número 70.000. Quiero decir que ya estoy dentro de los 70.000 primeros lugares, orgullosamente. A nivel mundial. Bajé también los trailers. El de los que les recomiendo que bajen los trailers es el del 360 Games Montage, el de Windows Montage, y el del Xbox Live Arcade. De Xbox Live Arcade, ¿qué es lo que más te llama la atención, mi querido Soldín? Es que prometen algunos títulos muy interesantes, ¿no? El de Wing Commander Arena tiene unas gráficas padrísimas que, pues, por lo regular no los ves en juegos de Live Arcade, y promete mucho este título. Undertow, me parece, ¿no? Se llama otro, este, de aventuras submarinas. Así es. Y también promete mucho, se ve muy interesante. A los que, bueno, el que emociona a mucha gente, en lo particular yo no tanto, pero pues hay que poner aviso a todos los fanáticos. Este miércoles sale Bomberman para el Xbox Live Arcade. Una gran cantidad de retas seguramente se verán en línea en los próximos días. Y la personificación bastante, bastante intensa de tu personaje, ahora sí. Así que pues ponerlo sobre aviso, y hay que estar pendientes porque sí, se aproximan buenos juegos, definitivamente. Oigan, ¿y qué tal uno que es este multiconsolas y que yo también bajé el tráiler? Se me hizo excelente porque promete bastante. Assassin's Creed, ¿qué les parece? Increíble. Increíble, ya no puedo aguantar el tenerlo en las manos. La opción de, bueno, la posibilidad de estar entre la gente y actuar como un asesino, encubriéndote entre toda esa gente para evitar a los guardias que te encuentren, se me hace increíble, pues. No sé si los hayan visto ustedes, Kevin y Talos. La verdad no, No, de hecho no. Creo que está para Windows, no estoy seguro, lo voy a checar. Pero desconozco, pero ya con tus comentarios pues sí dan ganas de jugarlo, el Assassin's Creed. Y ya para finalizar, Keita, ¿algo más de PS3? Lair. Es un juego que se dice que es la carta fuerte de Sony para este verano. Bueno, en sí ya sería otoño, sale en agosto 14, en un mes exactamente. ¿Cómo dices que se llama? Se ve increíble. Lair, L-A-I-R. Ok. Son guerras así entre personas, miles de personas, y dragones, el uso de dragones. El uso del Six Axis con el dragón es increíble. Las imágenes sorprendentes. Dicen que usa todo el poder del, bueno, no todo, pero bastante poder del PlayStation 3, lo que puede demostrar, lo que puede hacer en los juegos. Ya próximamente estará el demo disponible en PlayStation Network, así que ya daré una mejor reseña luego. Alos, ¿algún comentario final del Wii en el E3? Pues nada, que el juego que más me impresionó, la verdad, es Metroid Prime 3 Corruption. Viendo los videos me parece que va a estar genial, a pesar de que el Wii es el que menos gráficas tiene de los tres de estas consolas. Me parece que se lo recomiendo, ¿no? El Retro Studio está haciendo un gran trabajo y se ve muy, muy, muy bien, la verdad. Ok, Soldin, ¿algún comentario final de 360? Que si bien para la prensa especializada fue un poco decepcionante este E3, yo siento que se acercó mucho a los fans que no podemos estar físicamente ahí, y que bueno, a partir de este año sí ya está más restringido para cualquier tipo de fan. Por lo tanto, ya sea por la globalización a través del internet, de que podías accesar a una gran cantidad de páginas y videos casi al instante, y pues en servicios como el Xbox Live Marketplace, E3 lo viví como pocos, lo disfruté como enano, y pues esperemos los juegos que se anunciaron ahí, que prometen mucho. Ya para finalizar, comentario final de juegos para Windows: se vienen muchas cosas muy interesantes, ahorren para que puedan equipar su computadora lo mejor posible. Y continuando con el podcast, nuestra categoría siguiente es anime, y tenemos a El Castillo de Cagliostro, de por mi queridísimo Zuldin. Así es, damas y caballeros, acaba de salir a la venta aquí en México esta película, El Castillo de Cagliostro, del director Hayao Miyazaki, reconocido por anteriores trabajos como El Viaje de Chihiro y también El Increíble Castillo Vagabundo. Esta película, insisto, es un lanzamiento reciente. Pueden encontrar fácilmente en alguna tienda especializada, digamos, Mezclar Arriba o Grabaciones Torres, traducimos sus nombres. Y a un precio muy, muy accesible. Sí, Grabaciones Torres, me fascina. A un precio accesible de aproximadamente 172 pesos por esta película, que es considerada una de las mejores a nivel mundial de anime. Recientemente se hizo una votación, participaron alrededor de 80 mil personas ahí en Japón, y El Castillo de Cagliostro quedó quedó dentro de los primeros 5 lugares, si no mal recuerdo, en el tercero dentro de los mejores animes o películas de anime de la historia. Entonces es bastante buena. Trata sobre un personaje creado por Katsuhiko Kato, también conocido como Monkey Punch. Yo creo que Monkey Punch es un nombre de veras y el otro es como su alias. Llamado Lupin III, es todo porque es un personaje que viene siendo el descendiente de un famoso también personaje literario, Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc en una serie de novelas. Ahí también tipo de Sherlock Holmes. De hecho, en algún momento se hizo por ahí un crossover, pero no hablaremos de eso. Lupin III es un personaje que yo creo que si se conociera más aquí en México tendría bastante fama, porque es un ladrón pícaro, buena onda, con una suerte de mil demonios. Todo le sale bien al canijo. Sus compañeros también son todo un caso. Es una serie muy dinámica. Es un personaje que, insisto, picarón, de esos tipo Don Gato, hasta cierto punto, que aquí pegaron mucho y que podría agradar mucho al público mexicano si le dieran una oportunidad, y que ahorita que acaba de salir, pues es una oportunidad excelente de adquirirlo. Lupin es un famoso ladrón a nivel mundial y es perseguido mucho por su némesis, que es también hasta cierto punto como que amistad en algunos casos, pero a regañadientes, del inspector Zenigata, que en la película aquí le pusieron otro nombre, pero bueno, él lo persigue a todos lados a donde va. Y en el caso de la película El Castillo Cagliostro, no es la excepción. Cagliostro lo manejan en la película, que es la nación más pequeña del mundo. A partir de ahí, se elaboran de forma clandestina una gran cantidad de billetes falsos de todo el mundo, desde dólares, francos, pesos. Bueno, antes de que salieran los euros, porque la película es de 1979. Lupin hace un robo a un casino muy importante, se lleva una gran cantidad de dinero, pero se da cuenta que lo timaron porque es puro dinero falso. Así que, pues bueno, algo de su pasado y el deseo de venganza sobre este timo que le hicieron a este pequeño ladrón, hace que vaya a Cagliostro, esa nación pequeña, supuestamente europea, donde el conde de Cagliostro es el encargado ahorita de todas las cuestiones gubernamentales de esa nación, y también bajita la mano del tráfico de billetes falsos, ¿no? Es una película muy interesante, y de hecho si la compran ahorita está en la promoción de que se llevan completamente gratis dentro del paquete también una película anterior de Hayao Miyazaki, El Increíble Castillo Vagabundo, que esta también tuvimos oportunidad de verla aquí en cines. Muy buena, muy recomendable, y 172 pesos, insisto, de forma aproximada por las dos. Es una ganga, sobre todo si consideran que las películas de Miyazaki solo se podían conseguir de forma de importación en estos sitios anteriormente, en Honduras, y a precios bastante exorbitantes. Así que pues una recomendación, vayan por ella, cómprenla, no se van a arrepentir. Es muy muy buena película. Las situaciones que vive Lupin son increíbles, son muy divertidas. Insisto, es un personaje carismático que a todo mundo, bueno, si no a todo mundo, porque nunca dejan de ver cascarrabias por ahí, a la gran mayoría les va a encantar. Bueno, así es, mi querido maestro Lord. Así es, aquí lo tienen. Si son seguidores del Viaje de Chihiro y el Vagabundo, adelante con esta nueva, que es El Castillo de Cagliostro. Y siguiendo en la sección culinaria, en la tan gustada sección culinaria, muchas gracias por sus comentarios. De hecho, a quienes no nos han mandado mail o nos han dejado comentarios, háganlo con sus sugerencias. Díganos qué les gustaría escuchar. Pueden dejar comentario en nuestro blog, que es antimateriapodcast.blogspot.com, y o enviarnos un correo electrónico a antimateriapodcast@gmail.com. Así es que durante esta semana, como no tenía yo nada que hacer en una tarde de esas, sí, qué raro, raro. decidí probar mi nueva batidora de mano o batidora vertical, de la marca que en inglés se dice café con AU. Ahí se los dejo de tarea. Estuvo interesante. Tenía yo calamar enlatado, que no sabía cómo iba a resultar, pero es similar al atún, no es igual, pues es similar. Decidí usar esta cosa para picarlo. Se hizo una especie como de pastita interesante. Se me ocurrió ponerle mayonesa y quedó bien. Parecía una especie de tampico, el aderezo que se usa para el sushi. Interesante. Se me ocurrió ponerle jitomate ahí, total, ahí mismo se iba a picar, y ponerle cebolla. El error fue no haber usado la cosa esta antes. Total que ya bien emocionado yo picando y picando, quedó más aguado de lo que debió de haber quedado, y pues tenía una apariencia de vómito. Pero sabía bien, era interesante, ¿no? O sea, agarrabas una tostada o una galleta salada y sabía interesante. Sin embargo, le faltaba ese punch, esa característica que hace que valga la pena y deje de ser una mera ensalada de atún o de calamar. Y se me ocurrió ponerle un plátano. Sí, un plátano tabasco. La idea era que agarrara los sabores asiáticos agridulces del estilo de la comida Thai. Y ya en la práctica, aunque sabía bien, siguió faltándole ese punch. Así es que si alguien tiene alguna sugerencia para mejorar esa mezcla de calamar, mayonesa, jitomate y cebolla, bienvenida sea. No sé qué me sorprende más, la mezcla de ingredientes que le pusiste o que te hayas atrevido a probar marisco enlatado. Fíjate que me da más confianza a veces el marisco enlatado que el fresco. Incluso me gusta más el congelado. Si tienen oportunidad de ir al club de Sammy o allá al Costco Company o al... ¿cómo se llama el otro? Al Club Ciudad, ese es nuevo. Ahí venden unas bolsas de kilo de marisco congelado que son padrísimas porque agarras, las echas en agua caliente y se termina de cocer y voilà, ya tienes mariscos cocidos, ¿no? Entonces, son mejores que los enlatados, desde luego. No sé qué tan buenos sean contra los frescos, pero me da menos desconfianza, ¿no? Dejaré de incursionar con los mariscos por un largo tiempo. Y continuando con nuestra sección de cocina, tenemos aquí una excursión que hicimos al DF, ¿no, mi querido Zuldín? Efectivamente, mi estimadísimo Lord Kevin Lomas, ayer a un lugar que se me hizo extraordinario, un súper, donde podías ir a comprar productos netamente japoneses. Mi casa. Ah, por cierto, las bromas al respecto estuvieron al orden del día, ¿no? Así es, el súper se llama Mi Casa, está ahí en la colonia Roma, en el DF, entre Medellín y Monterrey, el número creo que es 147. Abre de lunes a viernes de 8 a 7 y los domingos creo que abre de 8 a 4, una cosa así. Y pues desde luego fuimos a Mi Casa, ya se imaginarán los chistes de los que dice Soldín. No, pero fuimos al DF. ¿Tu casa qué? Vamos cada fin de semana. Ok. Continuando. ¿Eso qué? Sí. Esto va para... Estuvieron a la hora del día. Nunca dije que fueran buenos. No, de hecho, la excursión se caracterizó por dos cosas: una excelente comida japonesa y una lluvia de chistes malos. Pero bueno, llegando a Mi Casa, lo primero que observas es la parte de abajo, a la derecha, está la parrilla donde tienen cortes asados, tienen onigiris asadas, tienen calamar asado, que es muy bueno, ¿no, mi querido Zuldín? Híjole, buenísimo, buenísimo. Tal vez no se veía muy apetitoso, pero una vez que lo probabas, está excelente. Oye, parecía neto que te estabas comiendo a Cthulhu, ¿eh? Porque la agarrabas y inmediatamente salía por la boca los tentáculos. Cero, me imagino. Pero muy, muy, muy rico, definitivamente. Algo chicos, pero bueno. Y tienen que probar, neto. Tienen que ir y probar las albóndigas de pulpo. ¡Ah! Exquisitas, exquisitas, de verdad. Así es, para esos fanáticos de Ranma Medio, que en alguna ocasión vieron un capítulo de las famosas albóndigas de pulpo y se quedaron con la duda, pues ahí las venden, vayan y pruébenlas, están deliciosas. Y lo mismo les puedo decir de las brochetas estas, creo que se llaman kushiyage, de plátano con queso, que están deliciosas, increíbles. Los albures también, ¿no? A la orden del día, pero están deliciosas, ¿eh? O sea, y láncense a probarlo. Sí, no, vale la pena, pues, ¿eh? ¿Cómo cuánto te gastarías? Donde sale mucho es en Sakura, las brochetas de pulpo. Ah, sí. ¿Y cómo cuánto te gastarías, mi querido Zulín? Pues siento que compré bastantito y bien, 120 pesos, ¿no? Aproximadamente. Pero bueno, de esos 20 últimos, para que nada más cerraran a 100 pesos, los 20 fueron por ramen que me traje aquí a la casa, de esas comidas instantáneas. Que digo, no es lo mismo una ya saben, de ramen instantáneo que venden aquí normalmente a uno netamente de Japón, ¿no? Y como 100 pesos y comes bastante rico, comida fresca, muy buena, de verdad, un sabor exquisito. Y ahí entre todos estábamos compartiendo, porque entre que tú comprabas sí, la pechuga también con queso. Y la delicia todo así capeado. Uh-huh. Sí, y yo las albóndigas de pollo y muy bueno, muy bueno. Sí, y claro, no podía faltar la cerveza Sapporo, y con su sabor muy peculiar e interesante. A mí sí me gustó. No sé si preferiría más la cerveza nacional o la cerveza Sapporo, pero no soy fan mucho de la cerveza, prefiero otro tipo de licores, pero pruébenla, muy buena la Sapporo. El té verde también muy bueno, un gran sustituto del agua. Compré, bueno, en mi caso yo también té verde, pero con miel, da un sabor bastante rico, muy muy interesante. Estuvimos comiendo también, bueno, en mi caso sí sushi, supongo, porque tenía en la base del el plato una dotación de arroz tipo el gohan, y ya en la parte de arriba tenían diferentes pescados y mariscos, muy muy rico, y combinado también con algo de de hueva de pez, también un poco hueva mía, porque el día estaba para tirarla. Wasabi, que estaba asesino, madre, wasabi, por más de que lo quité, estaba comiendo yo bien a gusto y de repente ¡buah! El golpazo de sabor. Sí, no sabes ni de dónde salía. El wasabi, mucho cuidado con el wasabi, que es la pasta verde. No la coman si es que no toleran el sabor fuerte, picante. Bueno, pues aquí lo tienen. El reto para esta semana es que vayan a mi casa, ahí en el DF, y les repito, la dirección es San Luis Potosí. Sí, es un reto, ¿eh? Sí, de hecho sí, para el buen Keita, vendes desde Toronto. ¿Cuándo vienes a México, Keita? Finales de agosto. Finales de agosto, ya saben, podrán irlo a esperar al aeropuerto y tirarle todos los fruta podrida y huevos que quieran. Para acerca la bestia, tapicen las puertas y ventanas, sí. Escondan los videojuegos. El Keita se acerca. Ya para terminar el podcast, ¿algún comentario final? No, nada más que soy la neta. No. ¿Alos? No, nada, que se la pasen bien. Keita. Estamos a 6 días de Harry Potter 7. Ya les hablaré luego. Sí, de hecho, ¿quiénes ya vieron Harry Potter aquí? Oldin. Yo. Y su servidor. Voy a llorar. Sí, Alos tiene una L en su frente que no puede con ella. ¿No es de Alos? No, es de Loser. O podría ser a los... La disimula ahí con una A y una O. Pero bueno. Lo bueno que son mis amigos, ¿eh? Es que no se pueden perder Harry Potter 5. Váyanla a ver. Para los que son amantes de la saga, está muy buena. Lleven paciencia, sobre todo. No hay boletos disponibles para IMAX 3D en Cinepolis hasta la siguiente semana. En Toluca sí hay boletos, muy chido. Sobre todo si son clientes preferentes, nivel oro, más fácil todavía. Cállate. Total que vayan a ver, muy recomendable. Y de esta forma nos despedimos. Hasta la siguiente semana. Esto fue el Antimateria Podcast número 5. Mi querido Alos, tu despedida, ¿y de dónde nos hablas? Pues desde aquí de Toluca, en la zona de la colonia de Sánchez, junto y compegado con Cristian, alias el Zuldín. Nada, que se la pase muy bien y nos vemos para la próxima. Zuldín. Pues nada más la recomendación de que compren el castillo de Cagliostro, que bajen muchos trailers del Xbox Marketplace o en su caso lo vean en internet, y como siempre, nos estamos viendo. ¡A la reja! Mi querido Keita. Desde Toronto, nos vemos la próxima semana, estaré enajenado hasta entonces, muchos juegos nuevos. Nos vemos luego. Así es, y su servidor, Argel Zubiaga, alias Kevin Lomax, de aquí también de Toluca, pero desde la colonia Universidad, les dice hasta luego y bye. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México.